Mochileros, tomen aire, llénense de energía, agarren su mochila y a comenzar el viaje. Sí, un viaje de exploración, de descubrimiento y autotransformación. Con Mochileros. Y otro lleva un pequeño tambor. La mochila, la carpa y el mate. Y si tenemos desde acá, de este granito de arena que es el programa Mochileros, por el tema de la paz. Y la verdad tuvimos una respuesta muy linda de toda la gente que le pedimos que nos envíe un mensaje como para cerrar este bloque, ¿no? Claro, porque queremos enviar un mensaje por la paz. Enviárselo a Colombia, pero también queremos enviárselo a todos los países en donde hay algún tipo de violencia. Y entonces pedimos por la paz para toda América Latina, para toda América, para todo el mundo, ¿sí? Un mensaje de paz en esta semana en donde se conmemoró el Día Internacional de la Paz en honor al nacimiento de Mahatma Gandhi. Preparamos un pequeño compendio de algunos mensajes que la gente que habitualmente colabora con nosotros en América Latina, para que los compartamos con ustedes y para que mantengamos la esperanza de que un día vamos a poder ver paz en el continente. Vamos a escucharlo. Estimados amigos de Mochileros, mi mensaje de paz tiene que ver con recordar y reflexionar sobre aquellas canciones que han influenciado muchos de nuestros músicos más queridos, como a León Gieco o a Charly García. En este caso, recuerdo a Bob Dylan en aquella vieja canción llamada Flotando en el Viento. ¿Cuántos caminos debe recorrer un hombre antes de que le llames hombre? ¿Cuántos mares debe surcar una blanca paloma antes de dormir en la arena? ¿Cuántas veces deben volar las balas de cañón antes de ser prohibidas para siempre? La respuesta, amigo mío, está flotando en el viento. Siempre lindo enviar un mensaje de paz, una guerra que se expande por toda Latinoamérica, como dice mi amigo y activista Manuel Rosenthal, porque sea una paz de los pueblos sin dueño y no esta paz de los dueños sin pueblo. Hola amigos de Mochileros, les habla Antenor desde Lima, Perú. Un saludo para todos ustedes. Hablar de la paz aquí en Sudamérica es muy complicado, sobre todo acá en el Perú. Vivimos en la década del 80, una década muy dura con el terrorismo. Una guerra interna que trajo violencia por el lado del grupo extremista y también por el lado de político. Siempre habrá ese tipo de dupla. En la actualidad estamos viviendo una violencia en la inseguridad ciudadana, de la incapacidad de la policía o de los sistemas de seguridad para poder controlar. Y otra violencia que también, que era quizás más vedada, pero que siempre hubo y ahora es tan más grande, es la violencia contra la mujer. El machismo muy fuerte arraigado acá en el Perú y es también un gran problema que vivimos nosotros como sociedad. Y esperemos que esto se solucione por el bien de todos. No podemos ser una sociedad que tenga este tipo de violencias. Les envío un abrazo y espero que todo esté bien y que las cosas mejoren en América y en el mundo. Un saludo para todo el pueblo colombiano y para toda la gente de este hermoso país latinoamericano que desde hace años, ¿verdad?, viene luchando, sufriendo los horrores de la guerrilla y ahora luchando por la paz. Desde Paraguay acompañamos este camino hacia este acuerdo de paz, un acuerdo que deseamos sea justo. La justicia lleva a la paz, no lo olvidemos. También y sobre todo quizás la misericordia lleva a la paz. Esa paz que necesitamos todos, sin duda, en América Latina y en todo el continente americano y en el mundo entero. Hola, soy Damián Enciso desde Uruguay. Les mando un abrazo y un deseo de paz para toda Latinoamérica en estos momentos. Hola. Soy Victoria Arturis de Santiago de Chile y me uno a Mochileros en el pedido de paz para Latinoamérica. Y en palabras de Pablo Neruda, paz para todo el trigo que debe nacer, para todo el amor que buscará follaje, paz para todos los que viven, paz para todas las tierras y las aguas. Un abrazo. Paz para todos nuestros hermanos latinoamericanos, paz para nuestros amigos, paz para aquellos que amamos. Otro año será, por la ruta nos lleva el viento. Esto va más allá, es tiempo de revolución, escribía Juan Viroche. Al sacerdote Juan Viroche lo encontraron muerto después de haber recibido amenazas por su lucha contra la droga en Tucumán, Argentina. El mismo padre Juan escribe en su perfil de Facebook el 9 de septiembre. Todavía recuerdo cuando celebramos la misa en la calle en Delfín Gallo. Entonces advertía que venían tiempos difíciles, pocos se escucharon y hasta hubo burlas e ironías. Después se hizo una marcha en la sede parroquial por el robo de la corona de la Virgen, que lejos de ser un robo fue una amenaza disfrazada de robo. Siguió creciendo la inseguridad, la venta de droga. No soy profeta de calamidades, pero esto está poniéndose muy feo. Uno puede dar la cara y exponerse, pero lamentablemente quienes pueden hacer algo miran para otro lado. Sé que tendré que dar cuentas de muchas heridas causadas, dice entre otras cosas el padre Juan, pero esto va más allá, es tiempo de revolución. Será a fuerza de mártires que en la Argentina despertaremos finalmente de largo adormecimiento. ¿Qué pensás y sentís sobre esto? Tu comentario ayuda, tu opinión cuenta. Señor, ayúdame para que vea el testimonio de coraje apostólico de este hermano y no me deje distraer por el maligno con disputas mediáticas entre ladrones de guantes blancos que drogan a los pobres para robarles hasta lo que no tienen. Hola, mi nombre es José Paz. Soy músico, artesano y docente de Santiago del Estero. Un saludo grande para este programa tan hermoso que se llama Mochileros. Un abrazo grande de Santiago del Estero. Que sigan difundiendo lo que es la cultura de nuestro país para toda Latinoamérica. A mí no me compadezca, ya tengo el alma sufrida. Tenemos un informe sobre el Tantanacui, Daniel. Y en esas historias de caminas de latinoamericanos, el Tantanacui es un encuentro muy famoso en Jujuy, que lo organiza Jaime Torres, un encuentro de músicos, ¿no? Tantanacui, es una palabra quichua que justamente significa encuentro, ¿no? Y bueno, en la zona ahí cercana a Merlo, en el límite entre Córdoba y San Luis, en el pueblito llamado Luyaba, se viene haciendo este encuentro a partir de la iniciativa de un dúo musical que arrancó ahí por Río Cuarto. Y le pedimos a la gente que nos cuente cómo es eso. Y nos contaron esto que van a escuchar a continuación. Bueno, mi nombre es Gisela. El Tantanacui nació hace 9 años en Río Cuarto, en la casa de Pau y Fabio. Ellos son unos amigos músicos que tienen un grupo que se llama el Dúo Pircal. Empezaron a hacer el Tantanacui en el comedor de su casa. Los primeros encuentros eran eso, era la idea de, en vez de ir a ver a los amigos, tocar un bar y escuchar pocas canciones y con ruido, era juntarnos a tocar todo lo que querramos, horas, escucharnos hasta el otro día, a tocar y tocar y tocar y tocar. La primera fue la canasta, el segundo encuentro dijeron, bueno, compremos chori y después repartimos. El cuarto encuentro ya no entraban en el comedor de la casa y hasta que un día hicieron un escenario en el patio de la casa y ya el Tantanacui ya tenía una grilla porque eran un montón y venían de otros lados, y así creció. Y cuando se vinieron al valle, empezaron a contar lo que era el Tantanacui, Y bueno, creo que acá se encontraron con gente que sentimos que era alucinante el hecho de hacer un encuentro de músicos, que obviamente hoy se transformó y sucede de todo. Hay actores, hay titiriteros, hay talleres, hay cocina, hay... Bueno, hoy el Tantanacui es mucho más que el encuentro de músicos y un escenario. Y este año dura 4 días, arranca el escenario del viernes a la noche. Durante el día hay talleres de danza, taller de percusión, taller de arreglado de pelotas de cuero, que un zapatero viene a dar el taller ese. Bueno, hay charlas también, cada año eso va creciendo y durante la tarde... Cuando no hay escenario, están los talleres. Los escenarios son el sábado, domingo y lunes por la mañana. Y las noches del viernes, sábado y domingo también hay escenario. Se van anotando personas. Este año son más de 65 espectáculos que suceden, ya sea danza, música o teatro o títeres. Nada, no sé cómo fue que un día dijimos y si dura 2 días y al otro año y si dura 3 y este año dijimos y si dura 4. El Tantanacui creció en gente que quería tocar y gente que quería participar. Más o menos entre 4 y 5 meses antes del Tantanacui empezamos a juntarnos. Tenemos una asamblea semanal, que es donde nos juntamos todos, y después tenemos comisiones. Cada año somos más los que se suman a querer ser parte del Tantanacui, porque el Tantanacui es un encuentro y lo hacemos entre todos. No puedo más que transmitir mi propia visión, otros quizás tienen otra. Y siento que va mutando. Los primeros años hacíamos las cosas de una forma y después entró otra gente que traía otra mirada y tiene lo rico del trabajo colectivo, del trabajo en ronda, de poder escucharnos, de hacer algo de una manera y al otro año decir, no funcionó, o vino otro con otra experiencia de otros laburos comunitarios y otros laburos colectivos. Entonces todo el tiempo estamos aprendiendo. También está el espacio de niños que se hacen dentro del camping, un espacio que se arma súper lindo, con sombra. Otros años ha habido una ludoteca, todas actividades para los nenes y en ese espacio obviamente hay música. Otros años ha habido armado de instrumentos con cosas reciclables. O este año va a haber carrera de embolsados, una búsqueda del tesoro, van a pintar un mural. Así que sí, está la comisión niños que todos los años piensan y planean que dentro de todo el encuentro haya espacios para los niños, ¿no? Para dejarlos a los niños y no para compartirlo con los nenes, no es que los cuidan, sino que los papás vamos con los nenes a participar o jugar o lo que ofrezca ese año ese espacio. Sí, vengan, la idea es que cada vez crezca y se puedan escuchar más voces y seamos muchos los que tengamos algo para decir en el Tanta. El amor puede salvar. Los chiquitos escuchamos Mochilero. ¡Bien! Los grandes juegan a los chiquitos se portan bien y escuchamos Mochilero. Los grandes y los chicos. Sobre el camino respiran tus pies descalzos. Sobre pues. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos Vic Silva y Adi Ursúa de A Dedo por el Mundo. Somos una pareja de mexicanos viajando a través del continente a dedo y low cost. Les mandamos un fuerte abrazo y todas las buenas vibras a todos nuestros amigos que escuchan Mochilero Radio en FM El Grito Tras la Sierra. Nos vemos en el camino, chicos. Chao. Ya estoy en la mitad de esta carretera. Esto ha sido todo por hoy, damas y caballeros. Ya son Ya está. Ya no y nos despedimos, esta vez el cierre, que también lo hace Cecilia, nuestra amiga peruana, pero con un tema de Peteco Carabajal, en alusión al 12 de octubre, que no dijimos nada, pero que el tema lo dice todo. Ahí está. Esto fue Mochileros. Un abrazo grande. Nos vemos. Para hacer esta chacarera que hemos hecho con Nica Novo y que viene bien en estos tiempos de toma de conciencia nuevamente sobre nuestra condición de nativos de este lugar. Muchísimas gracias nuevamente por todo. Gracias Duende, gracias Rubén, gracias Micaela, gracias. Caminando por nuestro continente, nos encontramos, nos reconocemos, nos conectamos. Comprendemos el sentir del otro, nos sentimos más cerca. Nuestra mochila al hombro, miramos y sentimos el mundo desde nuestra historia, nuestras luchas, nuestras pasiones. Caminemos juntos el sendero de la vida con apertura, armonía y amor.